Esto es Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando a lo largo y ancho de este planeta, ¿sí? Para los terraplanistas, pues que esté plano, no sé qué hay abajo, quién lo detenga a este planeta. Dice que dicen que unos elefantes, ¿no? También, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos qué hay abajo en el inframundo. Que haya, o sea, llegar a la orilla, pues, ¿no? Llegar a la orilla, asomarte abajo a ver qué hay, ¿no? Sí, o sea. Ahí en Villas del Sur es la orilla del mundo, te asomas y la máquina sí. Para abajo. Bueno, aquí estamos. Allá vivo yo. Allá vivo yo. Pues vamos, aquí vamos a hacer un programa más de Estación Rock. Gracias por estarnos acompañando y sobre todo pues agradecer a todas las frecuencias que también que tenemos en diferentes partes del mundo que amablemente nos abren su espacio, su señal para que el programa de Estación Rock también se escuche en sus plataformas. Ahorita los vamos a comentar y sobre todo porque tenemos ahí otras dos novedades, pero estas sorpresas, es más, ni ustedes las saben, se los voy a comentar. Así que, pues bueno, antes de entrar con ellos, vamos a presentar pues aquí a parte del equipo que me acompaña para hacer Estación Rock. Joel Presencia, dirigiendo la nave. ¿Qué onda? Buenas noches a todos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas, lo que sea. Estimado Esteban, Claudio. Esteban Rodríguez, aquí está. Estamos aquí en Estación Rock, este día que traemos muy buena música. Claudio les va a decir de qué. Ahí está. Y Esteban, pues bueno, la sangre nueva de Estación Rock. Que lo invitaste, ya no había cómo correr. No, al contrario. A mí me dijiste a mí hace como 30 años. Sí. Fíjate, o sea, tú cuando llegaste también todo imberbe en aquellos tiempos, claro. Igual, o sea, le di chance. O sea, a nadie se le ha negado el acceso, la entrada, la estadía en Estación Rock. Todo mundo entra, todo mundo es bienvenido. El que se quiera ir, ahí está la puerta abierta. O sea, aquí a nadie se ha corrido, ¿no? Todo mundo llega, se va y pues bueno. Y se van a hacer otros proyectos interesantes, ¿no? Entonces, en el caso aquí de Esteban, pues bueno, son las nuevas generaciones y que obviamente que nos interesa también pues conocer el punto de vista de esas nuevas generaciones. Sobre todo que ahorita que están tan influidas en los nuevos ritmos, en la nueva música, entre comillas, ¿sí? Que es eso del reggaetón y de los corridos tumbados y esa pseudo música, ¿no? El speed metal. Entonces, bueno, aquí estamos. Y como siempre, bueno, vamos a tener una muy buena selección de música que tenemos preparado en esta emisión. Tenemos buen material de Latinoamérica, unas muy buenas bandas españolas que se pusieron en contacto con nosotros, los vamos a tener aquí. Y también una muy buen surtido de bandas de nueva formación que están saliendo en diferentes partes del mundo, traen muy buena propuesta, quieren que los escuchemos. Aquí nosotros les abrimos las puertas y aquí vamos a aprender a escuchar música, a conocer más. Y pues bueno, vamos a conocerlos ahorita más al ratito, todos los que nos mandan los promotores que tenemos a lo largo y ancho de este mundo. Vamos a empezar, como ya vamos a empezarlo a hacer de manera pues constante. La primera hora, pues la emisión pasada, pues hablamos pues no de pues un tema pues que era que a veces se levanta polémica, que es el famoso Big Four de las bandas de thrash americanas. Y bueno, ya aclaramos el punto de por qué, ¿no? Realmente, y de la opinión de las otras bandas como Testament, que Overkill, que no están consideradas dentro de ese Big Four. Pero es prácticamente por qué, porque son esas cuatro bandas son las que generan el billete. Son sí, las que todo se resume el dinero. Se resume al dinero. Al caballero un dinero. ¿Sí? Entonces, Testament será muy bueno. Overkill tiene muy buen material, tiene muy buen disco, pero no llena arenas. Y no vende tantos discos como lo hace Metallica. ¿Por qué no vende por otra hora más? ¿Pero por qué? Entonces, ahí determinado por qué Anthrax, Metallica, Megadeth, ¿sí? Están ahí, Slayer, están considerados en el Big Four. Pues son las cuatro bandas que son garantías. Si tú te la traes a cualquier lado, vas a saber que vas a vender boletos, se va a llenar. Sí, se va a llenar. O sea, es un éxito. Tú como promotor tienes garantizado que no te va a tronar el evento, ¿no? Con esas cuatro bandas. A menos que lo hagas aquí, claro. Ah, bueno, muy buena observación. Habría que... No, y deja tú los conciertos que esta gente, el catering que piden. Bueno, para la gente que no sabe qué es el catering, son las exigencias que pone una banda, que es lo que les van a dar de comida, en qué todo les van a, lo van a alojar. Eso es lo de menos, el sonido. No, deja tu cita, oye, es otra cosa. Eso, lo de la comida, eso como sea, ahí lo puedes subsanar, pero imagínate, o sea, quiero esto de equipo. ¿No? ¿Y aquí de dónde? Pues. Bueno, me imagino que Metallica entra en su equipo. Ah, no, claro. No creo que se vengan como con guitarras. Sí, no, imagínate, haces la inversión aquí, hermoso, como dice el Esteban, y no va la raza. ¿Por qué no va la raza? Es que no lo vimos el aire sin Hahnemann. Ya no va. O sea, pues, ya se murió, pues, ¿qué va a hacer ahí? Fíjate que, Claudio, hace unos años, no se sabe esto, yo la verdad lo me enteré por ahí. Ahí lo les platico. ¿Quién me lo contó? Metallica quería grabar en el Pinacate, ahí abajo. Querían grabar un video ahí. Un video, un concierto como los que hacía Gianni en el Acrópolis. Ah, sí, lo hizo Pink Floyd. ¿Sí? En el Coliseo. ¿Cómo se llama la ciudad de Italia? Pompeya. En Pompeya está el video. Uh-huh. Ahí en lo que es el anfiteatro de Pompeya, ahí, uh-huh, en esa parte, ahí grabaron un video. Entonces, sí, de hecho Metallica lo quería hacer en el Pinacate, pero bueno, no hubo nadie que. ¿En qué estás hablando del 96 por ahí. ¿Están o naciste? No. ¿Qué año naciste? Yo. Estaba pegado a la teta. Como Megatón, niños del 2000. Venga, sí. Estaba pegado a la teta, pues. Sí. Estás pegado, ¿no? Pues bien, vamos a abrir en la primera hora auditorio. Y pues bueno, vamos a. En esta ocasión, pues vamos a hablar una de las bandas icónicas. Les se puede decir que muchos dicen que es el padrino del heavy metal. Ellos, muchos dicen que es la banda que inició el género del heavy metal. El que inventó el heavy metal. Y pues bueno, vamos a hablar de que ellos no le pusieron el nombre. Que no lo pusieron el nombre, pero que ellos vienen siendo los que desarrollaron este género, ¿no? Entonces, si ya ustedes ya se ubicaron, pues ya saben que me estoy refiriendo a Black Sabbath. Black Sabbath, pues bueno, es una de las bandas icónicas. Ahorita pues está ya prácticamente pues ya en el retiro, ya todos los músicos. Ya. Pero la trayectoria que hicieron en más de 50 años, pues ahí está. Si quieren hablar un poco de Black Sabbath, pues empezamos o vamos con música. Vámonos con música, vamos a escuchar a Black Sabbath y vamos a comentar. A ver. Vamos a empezar con el primer tema que. Primer tema que se considera, pues, heavy metal. El tema que habla del ocultismo, cruces invertidas y todo ese rollo. El uyuyuy. Sí. Black Sabbath. Los tritonos a todo lo que da. Thank you. estamos escuchando a Black Sabbath. Primer tema, pues fue el primer tema que prácticamente se empezó, con el que se empezó a dar a conocer Black Sabbath. Sí. Y este que terminó de escuchar, pues bueno, aquí que nos están siguiendo en un tema que se hizo en 15 minutos en Facebook, pues bueno, es uno de los temas, como tú dices, el más shoteado, pero es el que más identifica, más popular de más ellos. Popular de ellos, ¿no? Uh-huh. De todos hay temas muy buenos de Black Sabbath. Heaven in Hell, por ejemplo, es un clásico. Sí, con el Dio, con Ronnie James, sí, y los vocales. Pero Paranoico es o sea, Paranoico, y luego identificas a Black Sabbath. ¿Sí? No hay otro tema que identifique a Black Sabbath más que de no hecho, sea, los que conciertos sea con esa canción, ¿se va? Con eso, ¿sí? Entonces, prácticamente con eso todo el mundo. Tocó verlos, Todo con eso se ponen bien paranoicos. Todo el mundo. Sí, es el, para mí el disco es el Paranoid, para mí, hablo por mí. Es el mejor disco de Black Sabbath, para mí. Ahora, ¿qué es cierto que a raíz del accidente donde perdió parte de los dedos, que es una leyenda ya de eso, sí, esa historia, fue que se generó ese sonido que es el que es el, no, mira, el heavy metal? Lo que pasó a él en esa época, él perdió parte de sus dedos y él se asesoró con Django Reinhardt, es un guitarrista de blues, que él también tenía un problema en la mano y tocaba con un dedo, pero es un guitarrista que tocaba muy rápido, y él parece que habló con él, le asesoró. Y lo que tuvo que hacer él es bajar la afinación, que él no le inventó, por favor, por manera de decir que él inventó eso. Él bajó la afinación de la guitarra porque no tenía la fuerza suficiente. Y ya después se puso, bueno, en el Inter se puso también unas prótesis y generó ese sonido. El famoso, ¿cómo decía él? Que era, él nunca dijo que era rock, ni que era un blues. Era, su música para él siempre fue blues, nunca dijo... Mi música es heavy metal. De hecho, hace poco lo vi. Eso que dicen que heavy metal es lo que tocábamos. Eso. Él se refería al eso. No. Nunca hubo una presunción de su parte de decir que inventé un género. Pero pues ahí está. Más bien creó, o sea, crearon un nuevo estilo de música, pues. Pero obviamente había que poner una etiqueta, pues, ¿no? Sí. Porque bueno, lo que se oía, así como lo estábamos escuchando ahorita al principio, era muy diferente a lo que estabas oyendo en los 60s, pues, ¿no? Sí. Que predominaba mucho la música de los Beatles de ese estilo. Pero bueno, estaba saliendo Pink Floyd, que traía otro estilo que era, sí, muy era diferente. Más progresivo. ¿Te pudiera imaginar que en 1970 el primer disco de Black Sabbath convirtió a muchos hippies en rockeros? Sí. Aunque Jimi Hendrix en los 60, con los solos que se aventaba, pues era lo más pesado que se escuchaba, porque nadie tocaba la guitarra, o sea, nadie le sacaba a la guitarra lo que le sacaba Jimi Hendrix, y todo el mundo se quedaba así, o sea, ¿qué está tocando? ¿Cómo le está haciendo? Pues, ¿no? Entonces eran sonidos muy, que ahorita los oyes y dices, pues es heavy metal eso, ¿no? Ahorita, pero estamos hablando en los 60, ¿no? Hace más de 50 años que no había ninguna referencia al respecto, y oyes ese ruidajo, dices, bueno, ¿qué está haciendo con la guitarra? ¿La está destrozando? ¿Qué está pasando? Nunca he escuchado a Jimi Hendrix, lo que puedo quedar en ese programa. Sí, te tienes que quedar en este programa porque aquí vas a aprender. Ah, muy bien. ¿Sí? Entonces es necesario que sí, porque si te dejamos ir, al rato vas a ser Esteban Pluma, pues. A la vez. Sí, pues. Y no queremos eso. No, o sea, no. Pero no queremos, Esteban, no queremos perder Pluma Blanca, Esteban Pluma Blanca. Ándale. ¿Sí? Entonces no queremos perder pues un elemento que se vaya a las filas del lado oscuro, ¿no? Sí. Bueno, Claudio, continuamos con más música. Vamos a vámonos cronológicamente o de manera random. Pues bueno, vamos a generar, como tenemos una hora y es mucho material, vamos a ir rápido. Aquí sobre todo, bueno, aquí hablamos de que estamos viendo Ozzy Osbourne. Primer cantante. Obviamente también identifican a Black Sabbath con Ozzy Osbourne. Realmente estaba checando la historia de Black Sabbath y tuvo 9 cantantes. No todos grabaron, pero en algún momento, o sea, tuvieron cierta participación ahí. Y hay casos muy, muy sorprendentes, ¿no? Pero hay 9 cantantes que hicieron su luchita, agarraron el micrófono para ser parte de Black Sabbath. De hecho, en su biografía aparece como Black Sabbath. En un momento dado, pues fueron parte de Black Sabbath. Y hay que destacar esto de lo que les voy a decir. Black Sabbath no tiene disco malo. No hay un disco malo de Black Sabbath. Hay discos más o menos. Fíjate que hay uno que está ahorita que está hablando Tony Martin, uno de los que veo el Tire. Sí. O sea, está flojón, pero si te pones a escucharlo, no, bueno. Está bueno el disco. El disco flojo de Tony Martin es el Forbidden. Y el último. Y es un disco bueno todavía. Sí. Es un disco bueno. Sí. A mí me gusta Tony Martin con sí, todos los vocalistas. Y el, ¿no?, que han criticado muy feo es el disco donde grabó Ian Gillan de Deep Purple. Uh-huh. Es un disco bueno también. El Born Again. Que es, y pues, uno de las cosas que me llamó mucho la atención en esa época, bueno, 10 años antes, Ian Gillan había cantado, estuvo de gira en el Jesucristo Superstrey. Uh-huh. Anduvo en la obra de teatro cantando, que es lo mismo que hizo Camilo VI en España. Pues cantaba canciones religiosas y vino a parar después cantándole al diablo. Cantándole con el Born Again. ¿Qué onda? Si nos vamos con ese. Oye, tema. Pues bueno, mira, pues entonces, ¿qué tal si vámonos con. ¿Con ese disco? ¿Qué te parece? Bueno, vamos a escuchar a Ian Gillan y después escuchamos a Ronnie James Dio. Ah, bueno, vamos con Destroy the Peace del año de 1984. Órale. Black Sabbath. Escuchen a la voz de Ian Gillan. Close me up. Más en Estación Rock. acabamos de escuchar la banda de Black Sabbath con esto que fue Heaven and Hell. Discaso de uno de mis favoritos, Claudio, Esteban. ¿Qué les pareció? Fue mi introducción a la banda, personalmente. Creo que necesitaba a un Dio para llegar a un Ozzy, yo, definitivamente. Fíjate que yo también, yo la primera vez que escuché a Black Sabbath, bueno, sí escuché Paranoid en los 70, de Google, así el 71. El 78 me tocó escuchar Paranoid. Pero ya en serio, yo comprar un disco fue Heaven and Hell, fue el primero que compré. Uh-huh. Y pues obviamente a mí me encanta la voz de Ronnie James Dio y los discos, los trabajos que hizo. Y el Mob Rules bueno. También me gusta. Está muy bueno el Mob Rules. El Mob Rules está muy bueno. De hecho, aquí traemos una canción del Mob Rules. Sí, de hecho, ahorita lo que comentamos de Dio, él siempre se caracterizó, y hoy los discos de él ya como solista son producciones muy épicas, lo que él canta, sí. Pues no, entonces sí, muy mágico, místico, muy místico. El Sacred Heart es un dragón, güey, o sea, sí, a lo bien, güey, así a lo rap. Entonces eso es lo que le gustaba a Dio, pues no. Sí, de hecho cuando iba a fallecer, cuando ya estaba en sus últimos días, estuvo en el hospital y lo entrevistaron, el dragón me está matando, y estuvo fuerte, eso dijo. El dragón está más. O sea, metafóricamente el dragón, qué cañón. Y también, pues yo cuento los discos de Dio como tres, ¿no? Heaven and Hell, Mob Rules y Live Evil. ¿Ese te disco faltó Dio, uno? ¿Cuál? El The Humanizer. ¿Qué? En 1994. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es el último que grabó con él. Ah, el que es como un carruaje. No, la portada es una portada muy futurista. Un disco en una portada azul, era buscado. Sí. Es de hecho, hay una canción que salió en la película de Wayne Hood. Entonces a lo mejor yo pienso que Dio salió de Black Sabbath por eso. Y en el que, de hecho, salió de Rainbow también. El primer disco de Rainbow también era muy místico, muy de hecho la portada con castillos. Ah, no, sí, de hecho él comentó que salió de Rainbow porque Prince Blackmore ya no quería. Ya, no, de hecho, le presentó Since You're Been Gone, que grabó Graham Bonnet, y le dijo, pero Prince Blackmore, no, esto yo no le entro. Sí. No le entro a esto, no es lo mío. Y él, ¿cuál escuchaba él? Él. De hecho, pues es que lo que de Ronnie James Dio salió de Elf porque andaban con Deep Purple. De ahí conoció Richie Blackmore. Yo lo he escuchado. Yo lo he escuchado, de ahí salió. Y pues cuando el primer disco de Rainbow se grabó, pues lo que hizo Richie Blackmore, pues por el guitarrista, yo me meto con ustedes, pero el que manda soy yo, puso la lana, se grabó el primer disco, un disco muy bueno. Muy, muy bueno. Y ya le cambió el nombre. Y grabó tres discos con Rainbow, con Ronnie James Dio en las vocales. Y te recomiendo el Humanizer de Black Sabbath, es muy bueno. Muy buen disco. Okay. Vamos a ¿qué? Escuchar a quién ahora. Pues sí, vamos a escuchar, mira. Vamos a escuchar otra vez a Ronnie James Dio del Mob Rules. Vamos a escuchar la de Country Girl. Órale. Vamos ahí. Vámonos. Yeah. en Estación Rock. Claudio, acabamos de escuchar a Ronnie James Dio, escuchamos también ya al señor Ozzy Osbourne, y también estuvo el señor Ian Gillan. ¿Y quién es el que está ahorita ahí en la canción de fondo? No, sí. Él considerado, después de Ozzy Osbourne, este es el cantante que más tiempo ha permanecido en la banda. ¿Quién? Tony Martin. Sí, pero este no es Tony Martin. No es. Glenn Hughes. Glenn Hughes. Ah, que también. Que fuera cantante y bajista de Deep Purple. Uh-huh. Ahí lo estamos escuchando. Que nomás estuvo un disco en la banda. No duró mucho por problemas, pues ya te imaginarás, de drogas, de pedo y todo lo que tú quieras. Sí, sí, sí. Pero es un gran cantante. Todavía anda de gira, todavía anda haciendo ruido el señor. Pero lástima que nomás grabó este disco y no pudo con la gira y abandonó la banda. Uh-huh. Pero ahí está la voz. Está, que alcanzó a grabar. ¿Alcanzó a grabar? ¿La dejamos o la dejamos? Ah, va. Stranger to Love, del álbum Seven Stars, de la banda de Black Sabbath, del disco solista, que iba a ser disco solista de señor Tony Iommi, pues grabaría esta balada que pues la consideramos, es un tema no muy conocido, pero es muy buen tema. ¿Qué te pareció, mi estimado Esteban? Pues, Claudio, no, nunca hubiera imaginado que Black Sabbath tuviera una balada, pero tiene algunas, pero esta es una de las canciones que no muy conocida, pero es muy buen tema, a mí me gusta mucho. Por ejemplo, Judas Priest no tiene baladas, tiene una, ahí en los 70. Y muy famosa, y es un cover. Ajá. De Joan Baez. Muy sí. buena. Damon Sandros. Muy buena. Pero no tiene balas. Vamos a continuar con qué. A ver. ¿Qué hacemos? Vamos, ¿qué ahora, tienes ahí? Vámonos ahora con él. Porque tú mira, vamos con música. Esto. Del álbum del Helldeath Cross de 1989, ¿qué te parece? Órale, me gusta. Vámonos con ellos. Ese disco me gusta. Vamos a la batería, el señor Cozy Powell en el bajo, Ashley Dumbad, en los teclados, Lawrence no sé qué, no me acuerdo su apellido. Tony Iommi en la guitarra. El gran Tony Iommi. O sea que ni siquiera el. Perdón. ¿Cómo se llama el bajista del primer disco? Geezer Butler. O sea que ni siquiera ese güey está en todos los discos. No, porque se iba con Ozzy. Es mi amigo de Ozzy, él grababa con Ozzy. Y es que en esa época, cuando Tony Iommi empezó a cambiar de cantantes, de músicos, el problema que era que ya la compañía disquera ya no había presupuesto para mucho. Uh-huh. El disco vamos a escuchar, el Helldeath Cross, fue un disco casi independiente, lo pagó Tony Iommi de su bolsa. Y lo grabó en un estudio barato. El disco la verdad no pegó en su época, pero ahorita es un clásico. De hecho, se está pidiendo una reedición, pero Sharon Osbourne no quiere porque ya metió sus tentáculos ahí. Ahorita Sharon Osbourne es la manager del Black Sabbath actual. Sí. Y no quiere que estos discos manchen el nombre de su marido. Por eso no le dan mucho juego. De hecho, si tú buscas en Spotify no vas a encontrar el Helldeath Cross. Ah, ¿en serio? No lo vas a encontrar. Cochinerazo Spotify. Pero pues es lo que te dice, pues que los que controlan el negocio pues son los del billete. Ahí está el Big Four. El Big Four. Ahí está. Pues bueno, vamos a escuchar este disco también me gusta. Otra vez volvemos, Tony. Vámonos con Tony Martin en las voces. Qué discazo. Ahí va. Watch as the legions ride again to a fate of death. medieval. ¿No estará ahí Richie Blackmore ahí? Pues era un camarada. Sugiriendo, ya es que trae un rollo con su esposa así muy de música medieval. Sí, sí. Que fíjate que tiene buenos discos. Los tres primeros están muy buenos. Ya lo demás ya no. ¿De cuál? De Blackmore Night. Nunca lo he escuchado. Sí, pero así muy rollo medieval con guitarra de aquí, o sea, toda la parafernalia, ¿no? Sí, guitarras, sí. Los auls, o sea, se llaman así las guitarras, más aul. Sí, sí. Guitarras del medievo. Las que son así como cóncavas, así. Sí, sí, eso, sí, eso. O sea, está recreando la música de aquí, o sea, de época medieval, pues, ¿no? Entonces, okay. ¿Cuál será la afición de los ingleses y de esos europeos con eso? Que allá pasó todo. Son como los semicam, muchos semicam, que son como death metal aztecas. Sí, que andan con unos bolos de plumas. Sí. ¿Será eso? Sí, o sea, bueno, me gusta el concepto que traen ellos. Hay varios, ¿no? Aztlán, por ejemplo, también tocan así, rescatan así sonidos hispánicos, Aztlán, ¿no? Y hay un chavo que se llama Aztlán. ¿Sí? Pero semicam está, o sea, llevó el show más allá. Pues, que, no sé si ustedes lo vean bien, ¿lo ven bien? Porque hay críticos que no les gusta eso. ¿Cómo se mezclar eso con la rock? Como lo ven así como... Pues al final de cuentas creo que cada quien... El proyecto que cada quien haga es reflejo de la alusión que traiga, pues, ¿no? Mira, Sepultura, los primeros discos de Sepultura. De hecho, ya la Cabalera Conspiracy, los otros proyectos que hicieron los Cabaleros ya cuando salieron, mezclan sonidos de Brasil, sí, con el con el trash. Pura polka. Sí. Los primeros 2, 3, 4 días, pues pura polka el bajo. Sí, pues. Pero parece de Toloncho chicoteado, haz de cuenta, güey. Sí, pero se oye bien. Se oye bien, pues. Entonces, digo, está bien. Y en el caso que de Semicam, pues bueno, que quiso rescatar, pues, las raíces, pues, ¿no? Puede decir algo así. Pero imagínate aquí, de hecho, hay una banda de rock que mezcla la cultura Fénix. Jamaica Shim. Sí. Pero imagínate algo más. Está muy autóctono. Yo me la sé las canciones de Juanes. Pero algo más, ¿cómo te diré? Por ejemplo, vamos a agarrar una banda de death metal, pero que canten en Jackie. Sí, pues la misma. Con una cabeza de venado en la cabeza montada y amarrada. Con una Jackson, así como la camiseta del Haleli. Esa camiseta es legendaria. Cuando me subré, güey, no manches. Hay pañales. Pues bueno, está Black Sabbath. Black Sabbath, la verdad, es que la gente, así como Esteban, que tiene poco, que... 3 años escuchando Black Sabbath. Que no lo escuchaba Black Sabbath. La verdad que es la discografía de Black Sabbath es muy recomendable. No es para nada aburrida. No. O sea, hay... No tienen disco malo. No tiene disco malo. Diferentes, pero no malo. Diferentes, muchos matices, muchas voces. Como ya mucha les comento, escuela para mucha que escuela, a tocar instrumentos. Muchos muy buenos músicos. Ahí nomás hay tres cantantes muy reconocidos que ya comentamos: Ozzy Osbourne, Ronnie James Dio y Tony Martin. Pero hubo 9 en general. Ron Keel nunca grabó, pero hizo su propio. Faltó Gillan también. Faltó a Ian Gillan. Está Glenn Hughes, que ya lo escuchamos. Dave Walker, que también hizo un poquito ahí. Ray Gillen también estuvo ahí un ratito ahí grabando. Sí, después sí fue a la banda de Badlands. Que Badlands ya falleció también. Dave Donato también hizo un intento por allá en los 70s. Acá de fallecer también hace el 2021. Entonces, pero 9 cantantes estuvo ahí. Pero obviamente que los que se reconocen ahí son Dio, a Ozzy, a Ian Gillan y Tony Martin. Hace poco perdimos a Tony Iommi, también se enfermó. Sí. Se salvó de... Pero el señor Tony Iommi... es un hombre místico, raro. Vive en un castillo, en realidad. Vive en un castillo. No vive en Infonavit. No, es en serio. De hecho, vive en un castillo. Tony Martin platica desde que cuando fue a visitar, que lo citaron acá, quiere hablar contigo, Tony y yo. Como Drácula, y que llegó y que va saliendo el amigo de ese. Yo me quedé, pensé que era broma, ¿no? Y ahí vivía. Ya tenía la cochera con sus Cadillacs y pues el amigo tiene dinero. Hizo dinero. Imagínate, Claudio y Esteban, que si no se hubieran fumado todos los que fumaron los 70, ¿cuánto dinero tuvieran? Porque sí, gastaron mucho dinero en drogas. Sí. Y ellos lo dicen, no estamos inventando. Ellos lo dicen. Pero bueno, ahorita con las regalías de lo que le siguen dando por las ventas de los discos, pues bueno, a lo mejor no es tanto ahorita. ¿Cuánto le toca a Tony Iommi por la aparición de Black Sabbath en Estación Rock? Nomás el agradecimiento. Ah, sí. Fíjate que es un señor que me hubiera gustado conocer, platicar con él. Sí, darle la de veras, que yo soy muy agradecido con la música. Yo le daba hasta las gracias. Qué buen músico es usted. Sí, sí, sí. Qué buen músico. Sí. Y sacar esas joyas musicales. Disco muy bueno. Y yo la verdad recomiendo mucho el álbum Paranoid. Me gusta muchísimo. Y el Heaven Angel, el Mob Rules, el Humanizer. Todos. El Born Again. El Born Again. Born Again es el menos que menos me gusta, pero es un disco escuchable. Se deja escuchar. Sí, sí. Palabra del carro está bueno. El Head of the Cross está muy bueno. Otro discazo. El Eternal Idol está muy bueno. O sea, la verdad es que si no han tenido la oportunidad de escarbarle bien a Black Sabbath, ahorita le dimos una prueba, más o menos un paseíto desde los 60 al 70. Nos falta mucho tiempo. O sea, prácticamente con el material de Black Sabbath podemos llenar las 3 horas de Estación Rock. Es fácil y hablar. Y aquí nomás le damos una probadita. Si le llamó la atención, la banda es muy recomendable. Ha tenido muy buenos músicos. Sí. En sus diferentes alineaciones, no solamente hablamos de los músicos, pero ha tenido muy buenos bajistas, muy buenos bateristas, o sea, independiente de Tony Iommi. Entonces, la calidad de la música de Black Sabbath, la verdad es de recomendarse, ¿no? Entonces, si tienen la oportunidad de seguir, si les interesa, ahí está la invitación. Nosotros ya aquí les dimos la entrada, pues, ¿no? Tiene mucha historia, historia muy interesante. Y ahorita con esta facilidad del internet, pues tienes todo al alcance de un teclado, una computadora, y ahí te puedes empapar. Y estoy seguro que Black Sabbath va a ganar otro fan más. No, y es una banda que ha influenciado a grandes como Metallica. James Hetfield dice que su ídolo es Tony. Witchfinder General. Black Sabbath ha influenciado a muchos. ¿No? Claro. ¿Sí? ¿No? Y si le sigues. Cállate de Linares. No sé si el señor Lupe Tijerina le haya gustado. Creo que sí. La verdad, no sé, a lo mejor sí, ¿eh? Uh-huh. Aunque, bueno, suena a broma, digo, la música norteña. Los músicos de música norteña escuchan rock, tienen que escuchar. No, es en serio, no es broma, ¿eh? ¿Y el rockero escucha música norteña? ¿Será tema para la siguiente vez? Sí, te digo, mira, es que una cosa es el truismo, otra cosa es la música. Y existen dos tipos de música, la buena y la mala. Sí. En todos lados hay bueno y malo. ¿Sí? Ahí está. Pues bueno, vamos a continuar, ya estamos sobre la segunda hora y vamos a entrar como siempre aquí Iberia Metallica. Nos trajimos 4 bandas muy buenas. La primera se llama Arendelle, de hecho nos mandaron saludos, una banda de Melody Power Metal que se formó en Madrid el 2014. Tienen 2 discos y este próximo 29 de junio va a lanzar su tercer trabajo, que llevará por nombre Sin Aliento. El tema se llama Libertad, es el promo, el single que están ahorita sacando. Está el video, está suave, está interesante. Y pues bueno, vamos a escuchar después a Sirácida, Estrella Sin Luz, y a Leo Jiménez, ex Zaratón. Pero está suave, vamos. Hola, soy Adrián del Sol de la banda Arendelle y quiero mandar un saludo a la Estación del Rock de México y presentaros nuestro nuevo single, En Libertad, una canción que trata de manera muy positiva cómo debemos dejar atrás todo aquello que nos lastra, que nos hace infelices, que nos provoca ansiedad, para perseguir nuestros sueños y sentirnos libres y a gusto con nosotros mismos. Esperamos que lo disfrutéis. Un saludo. Lloro sin razón, en mi pecho se instaló el dolor y no puedo más. Ya no sé quién soy, la ansiedad manipuló. Siempre he estado en mí. las alas. Mi alma tiene ganas de saltar y saber que siente un halcón al volar. Hoy mi sueño se va a cumplir, he decidido ser feliz y volver a abrir las alas. Mi alma tiene ganas de saltar y saber que siente un halcón al volar. ¡Con libertad! Estación Rock. ¡Gracias! Estación Rock. Pues a ver, ya estamos. Ahí estamos, escuchamos a Siracida. Es una banda de papá. ¿De quién? ¿De Cun Cun? No sé. De Siracida. Brazo fuerte. Brazo fuerte. Ok, fíjate. No, no, sí. Nos estamos acordando de aquí. Los mira, en lo que tú estabas viendo la tele en los 80, yo estaba en el mero de. No, ya andabas en el Sonovisión. Sí, yo ya andaba ya. En los pericos. No, en los pingüinos. En los pingüinos. No, yo estaba. Yo estaba sacando ya los pasos prohibidos. John Travolta le queda corto. No, no, Fito Girón. Ah, fuego. Fuego en la pista. Que andaba Claudio con un saco blanco así. Peluche en el estuche. Zapatuco blanco para que. Calcetines. Campanudo. Claro. Las 7 machos rifado. All Spice. All Spice. No, Wildrot en el cabello. Los hijos de Tony Iommi. No había eso. Era Wildrot y las 7 machos, que no había más, güey. Bueno, si tenías lana, pues era tu. ¿Ya existía Tucson en los 80? No, pues estaba. Ya existía Tucson. Ay, vamos con más música. Vamos a escuchar otra muy buena banda que nos hizo llegar el material. Y la verdad que es el recordatorio que siempre hacemos en los programas. Si tienes tú una banda, o tienes un conocido, o tienes un amigo, si tocas una banda y andas buscando un foro, pues donde oírte, pues donde que se oiga tu propuesta, háznosla llegar. Ahí está el correo, es estacionrocksonora@gmail.com. estacionrocksonora@gmail.com. Si se te olvida o algo, entra a nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, como Estación Rock Sonora, y ahí también nos puedes mandar mensaje, como lo han hecho estas bandas en el caso de Estrella Sin Luz, que los vamos a escuchar en estos momentos, y también lo de Arendel, que con los que abrimos esta sección, la segunda hora, que siempre se dedicamos al metal español y latinoamericano. Vámonos con Estrellas Sin Luz, una banda de heavy metal. Ellos son de Granada, España. Se formaron en el 98, ya tienen tiempo recorrido, tienen 4 discos, el más reciente Cerca de la Inmortalidad. Y este 2023 van a lanzar lo que será su quinto álbum, que va a llevar por nombre 13 Caminos. Así que vámonos a escuchar a Estrellas Sin Luz. Buena banda. Soy David, el guitarrista. ¿Qué tal? Pues nada, queríamos dar las gracias por el apoyo recibido a Claudio, porque esta noche nos va a poner nuestro temazo, Ángeles Sin Suerte, en Estación Rock de México. Un temazo que es de nuestro penúltimo disco, Cerca de la Inmortalidad, pero que en este último disco está remasterizado con la voz de Oscar Sancho de Lusturia, también como colaborador. Bueno, esperamos que tengan la oportunidad de escuchar nuestro último disco, 13 Caminos, y un saludo fuerte desde España a todos los oyentes de México, y esperamos que podamos vernos por ahí algún día. Un saludo a todos. We'll be right back. Pasión Rock. Bien, aquí estamos de regreso. Bueno, escuchamos a Leo Jiménez, pues el ex vocalista de Saratoga, entre otros proyectos. Uh-huh. 07, ¿no? ¿Cómo se llama? Algo así, ¿cómo se llama? Muchos estados. No, 07, y bueno, muchos estados. Pero ya está sacando ahí a su propio proyecto, ya con su firma normal, Leo Jiménez. Y la verdad, obviamente, pues se nota una muy buena pieza de heavy metal. Muy bien a Leo Jiménez. Canta muy bien. Tiene, creo que es una mejor cantante. Yo pensé que era un cantante que ganaba bien. Compra carros americanos, los importa a España, se los llevan por barco. Imagínate cuánto saldrá eso. Viene a Estados Unidos, mira, me gustó el Corvette, ese se lo lleva. De hecho, en sus videos, los carros que tú ves, carros deportivos, son de no son prestados. Fíjate. Tiene billetes. Tiene billetes. O sea, sí deja el rock. Pues sí, a él sí. A él sí. Y pues todo el mundo pregunta cuándo va a regresar a Saratoga. Nunca. Te va muy bien de solito. Sí, la verdad es que ahorita lo que está sacando es bastante, bastante recomendable. Ahí tiene a Tete Nova y que se quede ahí. Sí, sí, sí. Novoa, perdón. Novoa. Sí, sí, ya, la verdad es que esto que está sacando ahorita Leo Jiménez, la verdad aquí me sorprendió. Se oye más pesado, más heavy. Sí, pues. De hecho tiene, es muy versátil, es heavy, pero para arriba y luego sí. A veces toca hard rock. Sí, sí, sí, pero depende del proyecto donde ande. Sí, pero a esto personal como que le está metiendo más, pues, ¿no? Entonces, bueno, okay, y se oye bien. Se oye pesado todo eso. Oye, pues bueno, vamos a continuar y pues vamos a irnos con esta banda. Son amigos de nosotros, son de Tijuana, los de Acero de Guerra. Ahí estamos ahí platicando. Y me lo traje a colación porque vamos a marcar a ver si con la edición pasada quisimos hacer contacto con ellos. Bueno, pues. Acaban de sacar ya hace unos 15 días lo que va a ser la portada de su nuevo disco, que sería el segundo material. Y pues bueno, está muy bonito todo el arte, ¿no? Entonces, ¿qué género es? ¿Qué? ¿Qué género es? Power metal. Tocan power metal. Y bueno, están trabajando. Ya nos habían dicho desde principios de este año que ya tenían como 6 temas ya listos y estaban a punto de afinarlo. Entonces, bueno, no tienen ahorita fecha, pero se supone que en este año sale el nuevo material de Acero de Guerra. Y lo que nos adelantó Henry, que es el bajista de la banda, que es de aquí de Hermosillo, allá vive en Tijuana, de que muy probablemente estén tocando aquí en Hermosillo, allá para la segunda, allá para finales de este año con Dynamo. Pero no pudo, algo así, no se sabe, pero dice que sí, parece que me dijo que parece que ya se hizo, me dice, vamos a ir a tocar Hermosillo. Vamos a ver. Con los Dynamo y todo eso. Ah, okay. Entonces dije, bueno, vamos a escuchar algo de Acero de Guerra, entonces para que más o menos irnos ambientando. A propósito de ambientando, invité al güero Punky, nomás que, pues bueno, creo que ando ocupado. ¿Existe el güero Punky? Todavía existe, entonces, para que se diera la vuelta aquí ahorita, pero... creo que anda en vueltas con la organización el día de mañana y todos los meses de mayo. Creo que por estos días ahí cumple años y ya tiene años festejándose el cumpleaños y siempre hace una tocada, siempre hace un toquín. ¿En serio? Sí. Entonces hace su fla, o sea, hace un evento. ¿Qué va a tocar? Bueno, no recuerdo, no viene de todo el cartel, creo que van a estar ahí los Hijos del Lechero, van a estar ahí dos o tres banditas. Y el día de mañana va a estar el evento en el lugar ahí de Cuernavaca y Tamaulipas, conocido como The Field, ¿sí? De mi estimado Big Mike. Así, o sea, es conocido aquí como el Miguelón, ¿sí? Entonces, yo pensé que está el cabeza de troque ahí, ¿no? El cabeza de troque, ¿no? del track. Trackhead. Sí, de Mac Head. ¿Sí? Entonces ahí va a estar en el Campo Bar el día de mañana, a eso de las 8. Ya sabe que lo más el horario más lo pongo por decirlo, porque aquí los toquines que se hacen aquí, si algo presumen es la impuntualidad. Así, entonces, pues, es la impuntualidad y el mal sonido. Y el mal sonido. Entonces, que hagan a las 8, si no empieza, pues ahí se echan una caguama, cotorrean y todo eso, y pues bueno. Entonces, lo que sea, yo he estado allá en el Campo Bar, o sea, hace buen ambiente, está chiquito. Entonces ahí a ver cómo se van a acomodar, a ver cómo se hace el relajo. Entonces a ver si mañana nos damos la vuelta por allá, allá con el buen Toño Lámina. Ahí va a estar haciendo su festejancia ahí de su cumpleaños. Pues vamos a conocer a Acero de Guerra para escuchar a los buenos amigos allá de Tijuana. Y después vamos a escuchar a unos chilenos. Ahí que te gusta. Ahí son de Santiago de Chile, banda de power metal también. Se llama Manumiso. Pero ahorita platicamos de eso. Yeah. Slow Rock. Regreso y aquí estamos ahorita, bueno, platicando la parafernalia, lo que están, los que nos ven ahí por el Facebook, están viendo lo que hacemos aquí, estamos haciendo detrás programa. Detrás de escenas. Detrás de, estamos en backstage. Así es. Este, backstage. Y pues bueno, esperamos que les esté gustando la programación y si no les gusta, pues díganos para que, pues obviamente, pues para mejorar. Obviamente nosotros tenemos... Tenemos una idea de que además, probablemente estamos haciendo las cosas bien y resulta que no. Y a lo mejor nos dicen, oye, esa pinche música del demonio, no. Pon la planta mejor, ¿no? Sí, lamento boliviano. Lamento boliviano. Yo me lamentaría mucho. ¿Sí? O sea, boliviano, ya sacaron un meme de eso. Ya sacaron. Sí. Hay que preguntarle, fíjate que qué bueno que me hiciste el programa pasado. Programamos una banda de allá de Bolivia. ¿En serio? Fetiche. Yo de Bolivia, Azotador, me gusta mucho. Entonces, Fetiche cantó una chava y tiene buena propuesta y todo eso. Fíjate que le voy a preguntar. ¿Qué piensas acerca del lamento boliviano? Lamento boliviano, ¿por qué lamento boliviano? O sea, ¿te lamentas tú de ser boliviana? Sí. Entonces vamos haciendo esa investigación. Me parece bien. Vámonos con otra banda de Chile, se llama Invictus Anima. Esta es una banda de power metal también, ellos son de Temuco, de Araucanía, allá en Chile. Se formó en el 2020, reciente formación. Debutaron con su álbum Existencia Extinción ese mismo 2020, y posteriormente han estado sacando sencillos, y este precisamente que le vamos a presentar es uno de ellos. Así que vámonos con Invictus Anima, directamente pues desde Chile a Estación Rock. La verdad está buena banda. Tengo que hablar con el Muppet más famoso de Chile. Yo le vamos a hablar. Estación Rock. Que no la has tirado, ¿no? ¿Ya la tiraste? Es oración, no hay salvación, solo el miedo quedó en mi interior. ¿Qué pasará? Esto acabará. Cuestionamiento sin juicio, qué horror. Y sé que no hay más sentido, que no hay nada más que ver. Existencias vanas, pero aún así no moriré. Estación Rock. Estación Rec. Mira, que estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a King Wagon. Esta es una banda brasileña de hard rock que se formó en el 2020 por el cantante Len Van Rana, que acaba de firmar, acaba de firmar con una disquera de Europa que se llama Dim Records. El próximo año le van a grabar su nuevo álbum. Así que buenas noticias este 2023 para los de King Wagon, pues que hay esta banda brasileña que nos hizo llegar Johnny Z, este promotor amigo que tenemos allá en Brasil, pues allá, y que nos está mandando regularmente, pues manda banda muy interesante, sobre todo banda de trash, de la calle brasileño. Me gusta el trash brasileño. Está Violator. Está bueno, la verdad. Entonces, de hecho hay varios géneros, pero lo que hemos escuchado que nos han mandado de bandas de allá de Brasil, de metal extremo, la verdad, muy buenos músicos, ¿no? Ahora que estuvo Angra aquí, uh-huh. A la torre, no me respeto estar viendo a esos vatos ahí arriba del escenario. Me emociona mucho esa promotora. Así se llama, Memo Salas, tal cual. Memo Salas Producción. Se llama MS. No, GS Entertainment. Me parece, creo que me atrevo a decir que es mi promotora favorita de todo el mundo. Sí. No, mira, hay que reconocerle el hecho a Memo, ponemos saludos, de que tenga los de estos bien puestos para aventarse a traer eventos de eso, a organizar eventos, porque prácticamente es un volado, pues. Uh-huh. Es un volado porque pues no sabes pues cómo va a ser. ¿Hay historias de terror que nos podrá contar Memo de alguna vez que no le haya funcionado? Sí. Pero el que de seguro te va, o sea, de cosas que no le han funcionado, de seguro ahí está Marcos Villa. O sea, tiene prácticamente todas las historias, ¿sí? O sea, él tiene todas las historias de eventos fallidos. Entonces, pero, o sea, es también de reconocer, porque también saludos a Marco, te veo, buen amigo. Insiste. ¿A quién ha traído él? Pues mira, ya trajo una vez trajo a Mago Dios, okay. Trajo a Rata Blanca, dos veces. Ya el segundo electrón, ¿no? Así hizo, es un relajo. Entonces, ha sido muy agridulce, ¿no? Sus peripecias, ¿no? Y en el caso de Memo, pues bueno, lo más reciente en octubre del año pasado estuvo Sepultura. Sí. Ahora en febrero, pues Angra, y lo más reciente Monster, ¿no? Entonces, los hacen Ciudad Obregón, que es una ciudad hermana aquí en el estado. Todo el mundo le pregunta, ¿por qué Hermosillo? No, también, ¿por qué aquí no? Que es la capital y que guau, lo que tú quieras, ¿no? Aquí la raza, y siempre yo no defiendo a mi gente. Entonces, somos muy mala copa, pues. No, somos muy mala copa, o sea, no jalamos, no apoyamos, pero eso sí, muy exigentes. Es lo que te estaba comentando ahorita, o sea, a lo mejor viene Slayer. Uy. Traemos Slayer aquí. No voy a ir porque es que no trae. No, yo, es que yo ya no viene Jeff Hanneman, entonces ya no son igual. Ya está la boca. Si todavía aquí, cuando vino Sepultura el año pasado, todas están diciendo, es que no es Sepultura. Cálmate, por favor, pues. O sea, el Derek Green tiene 25 años con la banda. Venom Inc. Pues. También vino, ¿no? ¿Quién? Venom Inc. Sí, pues. ¿Y qué tal? Ese yo me tocó verlo, pero bien que esté todo bien. Pero a lo que voy es que. Ese tipo de eventos, al menos para el promotor Ciudad Obregón, sí lo considera buena plaza, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente sí va. Entonces aquí es un riesgo, ¿sí? Porque no sabes cómo va a reaccionar aquí la gente. Entonces, bueno, ahí está todo. Entonces, ¿por qué para el día de mañana? Sí. Vamos a dar una vuelta allá al Bar del Campo. Uh-huh. Un evento local, es un evento chiquito. Es un bar que es limitado en su capacidad, Yo he tocado en Valcampo. Ya lo conoces, pues. ¿Eh? ¿Con cuánto se llena? No. ¿Con 5 o 10? 12. ¿Con 12? ¿No? Sí, pues. Y 5 son la banda. O sea, por eso, pues. Entonces, 5 son la banda, se llena con 12. O sea, y mañana van a estar los 5 de la banda y van a estar 2. Pero afuera, afuera sí, van a pero, pues, sí, pero afuera van a estar todos, pues. Entonces, eso es lo mala leche, es lo mala cosa, pues, la gente. Pero bueno, no voy a prejuzgar. Mañana voy a hacer acto de presencia. Nos platicas el viernes. Voy a subirlo al Facebook. Voy a hacer Facebook Live y voy a decirme, aquí está, así está la situación aquí. No es posible que estén haciendo esto. O si está bien, voy a reconocer qué bueno que la gente está apoyando. Qué bueno. O sea, si está bien, yo lo aplaudo. Si está mal, yo lo digo. ¡Ay! Sí. Hay que decir las cosas. O sea, hay que apoyar al evento. O sea, te como parece sea. Rockero, Claudio. No, pues es que. Oye, ¿tú qué tocas en una banda? Obviamente, ¿qué es lo que quieres? Pues igual que todo. O sea, destacar. Luzca el evento, tocar bien, o sea, ¿para qué? O sea, que no vaya la gente, que no estén ahí, que estén con la cara de hueva, o sea, aburridos y esto y lo otro. Pues, o sea, no es motivante, pues, ¿no? Entonces, hay que apoyar, pues, o sea, ¿qué es? Siempre lo he dicho, Iron Maiden empezó tocando en barecitos. Soundhouse Tapes, ahí mítico bootleg. Tú ya lo sabes, tú eres super fan. Empezaron de abajo. Y empezaron ahí tan picando piedra, insistiendo, no, o sea, no rajándose, no. Y órale, vamos, ¿vale? Le tuvieron fe a lo que estaban haciendo. Y ahí están donde están. ¿Okay? Así hay muchas bandas como las que estamos programando ahorita que probablemente a lo mejor brinca una de esas brincas. Y vamos a decir nosotros de Estación Rock, nosotros lo programamos en su momento. Venga tú. Ahí los tuvimos. Nosotros antes, cuando no eran nadie, aquí sonaron. ¿Sí? Y ahora que son todos, no nos pelan. Ah, no es cierto. Mira, Diagónica, tienes que dejar de hablar, por favor, ya, claro, basta. No, Diagónica. No. Buena banda, Gónica. Fíjate, ahí tengo el poncho ahí, le he dicho la otra vez. Ya le he dicho con unas dos veces que sí, que se dé la vuelta aquí para hacer una platicada, pero el horario que tiene el trabajo creo que es complicado. A veces se lo cambian de día, luego se lo cambian de noche. Y, yo creo que de Hermosillo, para mí, Ateo. Ateo, fíjate que es una banda interesante. Me gusta mucho Ateo. Interesante, es una banda bien. O sea, si tú quieres definir qué es el underground, venga, tu máquina. Ateo es underground. Macizo. 30 años siendo underground. Underground, no han salido ahí. A la máquina. No han salido ahí. Y no quieren salir de ahí. No quieren. No graban discos. No tienen. No tienen nada. No tienen nada. No tienen. Si quieres saber qué es una banda underground, Ateo. Venga tu máquina. Y no creo, te lo sabía, ¿verdad? Sí, claro, yo hasta Darío, yo lo admiro mucho, y siempre que lo veo, así como está diciendo Jorge ahorita, si veo a Tony, a mí le agradezco, yo cada vez que veo a Darío, le agradezco, porque me parece un musicazo y un personajazo. Parece ser que en junio tocan después, por primera vez en el año, después de mucho tiempo, y espero con muchas ansias ir a verlos. No, mira, el Pony, excelente baterista. Sí. Darío Román, Darío Teo, ahí haciendo con el bajo, la voz. Y el Meño, o sea, tiene una historia de vida también, o sea, que vale la pena. En serio, no me la sé. No, o sea, renació. En serio. Es un renacido. Si tú lo ves ahí, tiene una sillita y a veces anda con un bastón y se sienta ahí cuando toca la guitarra y todo eso. O sea, es una historia, ya lo... Ahí lo tenemos, nosotros lo entrevistamos. En una tienda, un día, va a comprar algo en una tienda de conveniencia. Bueno, se accidentó una camioneta que estaba. Chocó, se volteó, o sea, un accidente. Para tan mala fortuna que esa camioneta, en las vueltas que iba dando, se metió adentro de la tienda. Y le cayó encima. ¡Neta! ¿Qué año? No recuerdo el año de la expo, pero el mío duró 6 meses en coma. ¿Seis meses en coma? ¿Y dónde? ¿Este, hospital general ahí o qué? No, ahí está, no me acuerdo, pero me estaba platicando. Entonces, obviamente le quedó secuelas, pues no, anda lastimado la piel, no quedó bien la columna y todo eso, por eso se apoya con el bastón y anda. Y bueno, no está mucho tiempo parado tocando la guitarra, se tiene que sentar. Tienes razón. Entonces, por eso, porque le quedó secuelas, o sea, vive de milagro. 6 meses en coma. O sea, perdido en el mundo. Entonces, nosotros le preguntamos, ¿qué onda? Me dice, hay algo, me dice. Cuando estás ahí, estás en otro mundo, en otra dimensión, me dice. Y ya quería platicar, pero ya no quiso platicar. No sé qué vio, no sé qué vivió. Algo, pero, o sea, algo está ahí, pues, pero. O sea, tiene una historia muy truculenta, pues, o sea, wow. Está muy interesante. Entonces, ateo, te digo, es bien underground. El ¿sabes qué otro? Detector de violencia. Sí, también, detector de violencia. Entonces, hay que buscar esas, que ahí están, o sea, tienen sus historias, pues, ¿no? También. Pero están sus tres. Vámonos con más música, ustedes seguimos platicando aquí. Esta es una banda colombiana de black metal, me gustó. Son pocas las bandas de black metal que me gustan. Me gustan todos los géneros, pero hay unos más que otros, ¿no? Entonces el black metal, o sea, trato de digerirlo, ¿no? Entonces, pero me abro, ¿no? A la posibilidad. Y estos, Tantalian, me gustan. Nos mandó nuestra amiga Eva María Copira desde Polonia, desde Polonia, ya va hasta Venezuela, vas para allá y luego viene para acá, medio Colombia para allá y luego viene para acá. Pero vámonos para allá y después otra banda chilena, Recruside, que está suave también. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahorita seguimos platicando. Despierta. Ya ves el meme que ponen ahí en las redes sociales. ¿Cómo ven los extraterrestres al mundo? Estados Unidos. Y nomás en Estados Unidos. Bueno, o sea, toda la calamidad le pasa a Estados Unidos. Pues. Hace muy chistoso ya que estaba retomando un poquito. En la mítica película del Santo contra los Marcianos, los extraterrestres que salen ahí, objetivamente hacen una junta y dicen: ¿a dónde vamos a llegar? Distrito Federal, Estados Unidos Mexicanos. Y aterrizan en México, ¿no? Pero bien chistoso el contraste, porque sí es cierto, todas las películas: catástrofe mundial, Estados Unidos; crisis mundial, Estados Unidos; invasión mundial, Estados Unidos. Y en el Santo contra los Marcianos, cuando llegan, dicen: ¡van, venimos a conquistar el mundo! Y ver, ¿y a dónde vamos, señor marciano? ¡A México! O sea, es una completamente absurdo, o sea, súper chistoso. ¿Cómo se llama la película? El Santo contra los Marcianos. Cierta con los marcianos, la boca. Está muy suave. Esa película tiene que ser Guillermo del Toro. Que las haga. O si no, Robert Rodríguez. Robert Rodríguez, ahí. Y que salga Salma Hayek. ¡Inga su máquina, malayón! Sí, así como la presidenta de aquí de México. ¡A la torre! Me gusta. Sí. No te voy a decir el nombre de quién, pero bueno. Oye, vamos con más música. ¿Quién? Vamos, porque está suave. Ahorita estamos platicando. Y tenemos buena música internacional. Ya nos volteamos. Y vámonos. Cerrar el programa, claro. Cerrar el programa. Y te voy a poner ahorita esta banda que se llama, te voy a cerrar, ya te me cerró aquí el programa, pero ahorita lo voy a abrir. Aquí está, ok, ahí estamos. Aquí te voy a poner a esta banda. Ellos son de Polonia. Es una banda de heavy group metal que se formó en 2006. Cuentan con dos álbumes. El más reciente, que se llama Lucid. Está suave. Es una front woman. Muy así, muy, muy oscura. Como se viste. Así, hasta parece vampira. Así, como el que estamos hablando ahorita. Pero traen buen show. Y pues bueno, vamos con ellos. O con ella. Fueron los finlandeses de Endless Exile. Es una banda que se formó en el 2021, reciente formación, y no tiene ahorita disco, no tienen un demo, no tienen un EP. Simplemente han estado sacando temas, arman un tema y lo suben inmediatamente a las redes sociales. Y pues bueno, este tema es uno de ellos. Y pues bueno, vamos a ver, al menos se están moviendo. A lo mejor hay una nueva tendencia. Una vez me comentó una banda argentina. Puro sencillo. Empezaron a sacar de unos sencillos. Me dije, a ver, ¿qué están haciendo? Dije, bueno, sencillo, lo sacaban otro, lo sacaban otro. Dije, bueno. Y hay una banda en España que el programa pasado programamos un nuevo sencillo. Ya los entrevistamos en Discord, ya se llama. Ellos me dicen, ¿sabes qué? Tenemos 6 rolas apenas del disco nuevo, ya las tenemos. Las vamos a empezar a sacar. Entonces, a lo que voy. Traen esa, al menos el concepto me gustó. Uh-huh. De que empiezan a sacar, vamos a sacar este tema, ¿no? Sacando un video, un promo, va el siguiente, va el siguiente, va el siguiente. Estoy acá sacando 10 temas. te presentan los 10 temas para que los escuches. Sí. Y ya cuando sacan todo, entonces ya sacan. Mira. ¿Te acuerdas? Buena estrategia, me gusta. Buena estrategia. O sea, sí, a mí me llama la atención. Casual. Entonces, así que antes lo que hacías cuando no había, pues esto en las redes sociales, pues nomás te basabas en lo que oías en una radio normal, ¿sí? Que nomás te ponían el sencillo, el promocional, y nomás era lo único que acaso un lado B por ahí, ¿no? Sí, acaso un lado B, o sea, te ponían el disco, es que vamos a escucharlo, ¿no? De Black Sabbath, Paranoid, ¿no? Qué suave, no, Paranoid, qué suave. Entonces, por eso comprabas el disco. Por la rola. Por la rola. Entonces comprabas el disco o escuchabas la rola, bueno, tenías que escuchar el resto. El disco está suave. O sea que no me gustó más que esta rola, pero ya te chutaste el disco. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, bueno, en aquellos tiempos, ahorita tienes la opción pues de que ya escuchas todo el material y tú ya ves si lo descargas, o sea, lo pagas, lo compras en físico, etcétera, etcétera, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ahorita lo que están haciendo es sueltan todos los temas. Ok. Tan suaves los temas, o sea, de los 10 me gustaron 8, pues agarro el disco, ya lo descargo, pues, ¿no? O sea, sí lo pago. Pues. Entonces, bueno. Te me duermas. Vámonos con Asgard. Ahorita que estabas hablando de universos así raros, Asgard, ¿sí? De mitología nórdica. Sí, pues, de. ¿Cómo se llama la película esa? Mitología de. Que entraban en un closet. Narnia, pues que ahí está, vamos a claro, ahí está, ¿no? Pues por ahí, no, pero bueno, ellos son canadienses, la temática precisamente de que abordan me ellos. Me gusta mucho el heavy metal canadiense. Es precisamente eso de los vikingos. Sí, sí. Entonces haga vikingos, death, black metal combinado, pues entonces esa es la temática que ellos están abarcando con este concepto que se llama Asgard, así que vamos con ellos, está suave, nos lo mandó Ewa también, allá desde Oslo, ¿está curados? Estación Rock. Estación Rock. Así malo, o sea, malo, sanguinario, así, creo que aparte una película así, ¿no? Christopher Lee completamente, sí. Horror de Drácula 1958, ese es el vampiro que tú estás buscando. Malísimo. gangsta. Sí, sí, es un villano. Así de bueno que no lo quieres, pues. Sí, esto es lo que suele pasar conmigo, Claudio. Usualmente cualquier conversación termina en vampiro. Bueno, ¿y eres vampiro? ¿De cuándo eres vampiro tú? Yo tengo... ¿Quién te convirtió? ¿Quién me convirtió? El Tom Cruise, Lestat. Lestat de Lion Court. Ah, yo le rindo cuentas al Tom Cruise. Hijo de su chica. Está buena la película. Me encanta. Está curada. Está curada la película. De hecho, hicieron una serie, ¿no? Hay una serie en televisión. O sea, dar una continuación de esa película. ¿Ah, sí? Sí, creo que sí. O sea, ya ves que cuando se termina cuando se va el final, sí, está el reportero. Ajá. O sea, pues es que son toda una saga de libros. Se llama ese es como el capítulo 8, pues, ¿no? Las Crónicas de los Vampiros, Entrevista con el Vampiro, es el nombre completo, ¿no? Uh-huh. Entonces, Las Crónicas de los Vampiros es de la Anne Rice, que uh-huh, son un montonal de libros. Entonces, si hay serie, no me sorprendería. Sí, hay que una serie. Entonces, como que es la serie como que continúa al final de la película. Uh-huh. ¿Tú te acuerdas que el reportero, pues, sí, le está preguntando a Al Brad Pitt, y en eso se aparece tu máquina. O sea, no se murió el Tom Cruise. El Tom Cruise se aparece y no se lo chinga. Me encanta, ¿no? Entonces, mi película favorita de eso. Entonces, ahí como que hay esa continuación. Qué machine. Pero bueno, hay que buscar la otra, te lo voy a pasar. Pero sí, esa de Van Helsing, ya me la aventé y dije. Está palomera. De dormir así. Sí, está palomera. O sea, sí te engancha. Entonces sí, dije, bueno. Porque hay otra que vi, sería una de crítica. Hay una que se llama Los Irregulares. Ah, no me suena. Es nueva, pues. De hecho, está tan irregular la pinche serie. Está tan irregular. Ay, no mames. O sea, es cierto, ya me di cuenta que los memes que le hacen a Netflix. Ah, sí. Sí. O sea, por ejemplo, quieren hacer una serie sobre Albert Einstein y, ajá, ponen el memo y ponen a Morgan Freeman, ¿no? Como, sí, como, o sea, como, no, o sea, quieren ser inclusivos, según ellos. A huevo. O sea, y la cajetean, pues. Entonces, es una trama sobre Sherlock Holmes. Ajá. Uh-huh. Del siglo XVIII, sí, pues, XIX, claro, época victoriana en Inglaterra. ¿Dónde has visto en aquellos tiempos que había un duque afroamericano? No, pues nunca. O sea, casada con una blanca y tiene un hijo mestizo, mulato. Ah, bueno, ahí se da eso. O sea, el asistente de Sherlock Holmes, el doctor Watson, el negro. Bien, no tengo nada con, o sea, no tengo nada con el color, pero tenía huevo, pues, ¿no? Pero, o sea, si vas a recrear una historia en cierta época de la historia, pues bueno, trata de apegarte una pieza de periodo, como le dicen los gringos, ¿no? Una pieza, pero eso trata, ¿sabes? Entonces, o sea, ves muchos afroamericanos, mucho homosexual, dije, bueno, a ver qué. Y ya después, pues, ya me puse a investigar y dije, bueno, creo que en parte fue de que la primera temporada hasta ahí llegó, la cancelaste. La torre. Entonces digo, se pone. O sea, eran demasiadas inconsistencias. Pues. Entonces estás viendo, está suave la trama, a lo mejor si te palomeras, si te quedas ahí, pero te pones a ver que, a ver, eso no es cierto. O sea, eso no puede ser. O sea, eso no. Entonces, pues, creo que a la gente no le parece. Lo que pasó ahora en Estados Unidos con la cerveza de Budweiser. Uh-huh. A la gente no le pareció. O sea, independientemente de lo que de todas las creencias, pero ahí, o sea, la mayoría de la gente dijo, no me parece. Y ahí está ahorita tronadísima la por una idea, ¿no? Que no le funciona. Bueno, Coventral, esa es una. Es una banda de power metal de Finlandia, de Helsinki, formada en 2009. Han vuelto a editar su demo de Space. Ah, están curados estos manos. ¿Sí? Sí. Todas sus letras son del espacio. Ah, como Ace Frehley, así. Sí. Entonces hicieron un demo, el demo se llama la ópera del espacio, ah. Space Opera. O sea, episodio 1, episodio 2 y episodio 3. Entonces, cada quien con el historia. Sí, sí, sí, sí. Entonces, el rollo aquí, que en este, el tema que vamos a poner ahorita, que se llama Dreadnought, es la nave donde viajan unos, los malos de ahí, ¿no? O sea, sí. Son unos piratas espaciales que van conquistando mundos y van robando y van haciendo historias por todo el mundo. Es una nave vieja, ¿no? Entonces, todas sus historias son de eso, ¿verdad? Y lo sacaron como demo en el 2010, entonces ya firmaron con Ed Skerry y dijeron, me gustó el alucín que trae, lo vamos a grabar como disco, lo vamos a sacar como disco. Ah, ok, lo van a grabar. Y lo están revisando, está. Pero está suave la alucín que tenés tus ratos, se va a hacer. Bien, aquí estamos de regreso. Even in Death, My Salvation es el tema que acabamos de terminar de escuchar. Esta banda de group heavy metal de San Antonio, Texas, que se formó en el 2013 y ya cuentan con un álbum debut que salió el 2020. Este 2023 acaban de lanzar este sencillo que salió el pasado mes de abril. Y pues bueno, vámonos racio porque ya se nos acaba el time y todavía nos queda buena música. Vámonos con Met Devil, es una banda de power thrash metal canadiense que se formó en el 2014. Ya tienen dos discos y este tema que vamos a escuchar, Mirror in the Darkness, acaba de salir el pasado 7 de abril. Vámonos. Estación Rock. We'll be right back. ¡Ey! Pues bueno, aquí está esta banda desde Corea. Ahí está Metal. Nos mandó nuestra buena amiga allá de Polonia, Eva María Copera. Pues bueno, ya con esto nos despedimos, pues ya estamos sobre el tiempo. Esteban, bueno, qué bueno que ya eres parte aquí del staff. Qué bueno, las nuevas generaciones. Y pues bueno, invitado para los siguientes programas. Gracias. Y todo lo que venga por acá. Gracias. Ahí nos vamos, ya nos vamos. Pásensela suave. El próximo programa vamos a tener otra cosa especial por ahí. Síganos en redes sociales, ahí les vamos a avisar qué es lo que vamos a tener en la primera hora. Polémica, grilla, vamos a conocer música, vamos a aprender de música. Ahí estamos. Pásensela bien. Ahí nos escuchamos la siguiente emisión. Donde quiera que se encuentren, que tengan un excelente día. Ahí nos vemos. Es hora de retirarnos. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte.